Bueno, la Brigada de Observación y Solidaridad con el Pueblo de Cherán, surge a raíz de la relación que se establece con compañeros de la comunidad de Cherán y, en este caso, con compañeros de la Red contra la Represión y por la Solidaridad y la otra campaña en el Valle de México. Se surge a partir como de ese constante intercambio de información entre los compañeros de Cherán, de lo que acontecía en su comunidad, y de nuestra parte, bueno, pues a partir de las distintas movilizaciones, el trabajo de difusión que hemos venido haciendo respecto al problema que tienen los compañeros y compañeras aquí de Cherán. En esa idea, y al ver que los compañeros, su valoración es que este proceso electoral es un paréntesis, nos dicen ellos, para su proceso de lucha. Ellos están por la restitución de sus tierras, por la seguridad o por la defensa de su bosque y porque hay una seguridad para todo el pueblo, ¿no? Entonces, bajo esa demanda, los compañeros nos cuentan que se atraviesa el proceso electoral y ellos tienen que hacer una acción de fuerza que es impedir que se realicen las elecciones. Entonces, como el clima en esta comunidad y a nivel nacional es un clima de hostigamiento, de represión hacia los distintos movimientos sociales, hacia los distintos pueblos indígenas, y Cherán no es la excepción, pues bueno, se decidió a partir de la consulta que se hace con la misma comunidad de venir acá. O sea, es decir, que esta brigada surge a partir de que nosotros consultamos con los compañeros de Cherán que se pudiera realizar la misma, ¿no? Entonces, nosotros, como decíamos, somos parte, integrantes, algunos de la Red contra la Represión, y vienen, por ejemplo, compañeros de otras organizaciones, vienen compañeros de Red Mix Zapatista, vienen compañeros del Frente del Pueblo, viene una compañera de Brasil, una compañera de Austria, vienen compañeros adherentes individuales, y bueno, la red la componen distintos colectivos, ¿no? La mayoría adherentes a La Sexta, compañeros y compañeros de la otra campaña. Y en ese sentido, para nosotros es como importante también romper ese cerco informativo, ¿no?, que hay alrededor de la comunidad de Cherán, que se tacha, más bien que se difama, ¿no?, al decir que son violentos, lo cual y estamos constatando aquí que no es cierto, ¿no?, que los compañeros de una u otra forma están construyendo su propio proceso de autonomía, su propia autoorganización, y están como en esa línea, ¿no?, de la construcción organizativa, y es a partir de sus usos y de sus costumbres. Entonces, para romper ese cerco informativo, es para nosotros como vital, pues, la tarea que en este caso hacen ustedes, los medios libres, ¿no?, para que este proceso pueda ser llevado a distintas partes del país, del mundo, y eso, ¿no? Y más bien nosotros, como decíamos hace rato con los compañeros, pues venimos uno, sí, a una brigada de observación, sí a recabar testimonios, sí a solidarizarnos, pero también en la idea de trascender esa solidaridad y empezar a construir el ser compañeros, ¿no? El ser compañeros de un mismo proyecto en común, que es destruir el capitalismo, ¿no? Que no existan esas relaciones de poder, que no existan esas relaciones del mando-obediencia, que no exista la explotación, el despojo, el desprecio y la represión, ¿no? Y en ese ser compañeros, pues también es venir a aprender, ¿no? Nosotros venimos también en ese tenor, a aprender de este proceso, un proceso histórico, un proceso que difícilmente se podría hacer si no hubiera una cohesión social al interno de la comunidad, que difícilmente se podría hacer si no hubiera un proceso organizativo de muchos, muchos años, ¿no? Como ellos decían, no solamente es a partir del 15 de abril, sino es un pueblo indígena que lleva más de 500 años resistiendo, como todos los pueblos indígenas de este continente. Y pues nada, ¿no? Comprobamos que hoy Cherán está en pie de lucha, está resistiendo, y estamos nosotros aquí para aprender de ese proceso.